canción, de los que no se rinden, de los que se levantan, de parte de este servidor. Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? ¿Quién podrá defenderme? ¿Quién podrá salvarme? ¿Quién va a sacarme de este túnel tan oscuro? ¿Quién me aliviará de este golpe tan duro? Palabras que decimos al caer en ese abismo del que nadie ha podido salvarse por sí mismo. Donde esperamos que venga alguien con su astucia y nos rescate de ese lago estancado con agua sucia. En esos momentos somos tan vulnerables que cualquier ayuda o escape resulta agradable. Debemos tener cuidado en lo que confiamos para no terminar peor de como empezamos. Yo decidí poner mis cargas y mis ansiedades ante aquel que se hace fuerte en mis debilidades. Por él puedo vencer todas mis dificultades y gritarle a mis tempestades que sobreviviré, me levantaré, la tormenta no podrá vencerme. Sé que ganaré, no me rendiré, este mal momento no podrá derrotarme. Sobreviviré, me levantaré, la tormenta no podrá vencerme. ¿Cuál es tu problema o tu necesidad? ¿Tu desilusión, tu prueba o tu enfermedad? ¿Cuál es la montaña? ¿Cuál es la muralla? ¿Cuál es la lucha que te tiene a punto de tirar la toalla? Sea como sea que se llame tu tormenta, no importa qué tan grande sea o qué tan terrible, desaparecerá, ten fe y te darás cuenta que para los que creen todo puede ser posible. Yo no he visto justo en desamparo y sin respuesta, solo cree y espera que tu milagro se manifiesta. Aguanta un poco más que está a punto de suceder. No te rindas, no desmayes, no te dejes vencer. Tú no puedes cambiar el pasado espantoso, pero sí construir un futuro maravilloso. Este es el momento cuando Dios te levanta. Sacúdete el polvo y canta. Sobreviviré, me levantaré, la tormenta no podrá vencerme. Sé que ganaré, no me rendiré, este mal momento no podrá derrotarme. Sobreviviré, me levantaré, la tormenta no podrá vencerme. Sé que ganaré, no me rendiré, este mal momento no podrá derrotarme. Viviré. Sientes que tus fuerzas se acabaron, que estás a punto de caer al suelo. Alza tu rostro y clama hacia los cielos, algo grande viene para ti, ya lo verás. Si sientes que tus fuerzas se acabaron, que estás a punto de caer al suelo, alza tu rostro y clama hacia los cielos, levántate y empieza a cantar. Sobreviviré, me levantaré, la tormenta no podrá vencerme. Sé que ganaré, no me rendiré, este mal momento no podrá derrotarme. Sobreviviré, me levantaré, la tormenta no podrá vencerme. Sé que ganaré, no me rendiré, este mal momento no podrá derrotarme. Viviré. Hay quienes flaquean y se caen y se quedan retidos en el suelo, pero hay quienes